Ah. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas y bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Hoy, lunes 19 de septiembre de 2016, y pues nosotros ya estamos de regreso después de unos 5 días de ausencia. Un abrazo a todas, a todos ustedes, bienvenidos, y pues tenemos algunos temas que tratar el día de hoy, y un invitado es Andrés Tulcanazo, uno de los miembros de el grupo Sendero, que precisamente para el presente año pues han programado una serie de conciertos, de recitales en la Casa de la Música, muchos de ellos, y precisamente con él vamos a conversar de arte latinoamericano. Por otro lado, queremos compartir también con ustedes la necesidad, digámoslo así, la necesidad de seguir en este camino de la solidaridad. Realmente hemos tenido la oportunidad de visitar un poco la costa y ciertamente pues los daños son tremendos, ¿no? Son tremendos. Y el ánimo de las personas pues está ciertamente lastimado, golpeado. Hay que destacar y subrayar la valentía, el optimismo, esa gana de seguir adelante, esa gana pues de seguir de pie, formidable, una actitud maravillosa de productividad, de atención al público, toda la gente tan amable, ¿no? Tan amable, tan amistosa. Y claro, necesitamos seguir en este apoyo para la reactivación de la producción en la costa y en todo el país, ciertamente. Son las 9:05 a.m. y les voy a comentar para esta semana. Estamos haciendo algunos contactos porque quisiéramos tener un par de emprendedores acá en nuestro programa y hemos hablado con ellos. Pero claro, tienen que trasladarse desde bastante lejos. Sin embargo, pues en eso estamos. Queremos también, como ustedes saben, esto del emprendimiento es uno de los fuertes que tiene nuestro país. Siempre hemos dicho, pues Ecuador tiene seres humanos de lucha, seres humanos trabajadores, emprendedores, y que ciertamente nadie les para. Qué bueno que así sea. Un saludo cordial a todas, a todos, y pues que esta sea una magnífica semana, con buena fe, con buena voluntad, con buena energía. Andrés Viracocha, un abrazo para él, me acompaña cada mañana estos 60 minutos, y pues todo lo mejor para las y los ecuatorianos en esta semana. 9:06. Vamos a abrir nuestro programa con Trencito Azul, y en unos momentos más estará Andrés Tulcanazo con nosotros, compartiendo la música del grupo de música latinoamericano Sendero, que pues ya tiene algunos años dentro de este caminar por el arte. Ahí está. te viste el cielo de carbón. Y de una nube va a salir. Y de una nube va a salir. Trotando un caballito azul. Trotando un caballito azul. Turo tiki turo tac, va trotando sin cesar. Turo tiki turo tac, el caballito azul. Turo tiki turo tac, va trotando sin cesar. Turo tiki turo tac, el caballito azul. Julio de 1936, el poeta estaba planeando su viaje a México, donde había sido invitado en vista del éxito que sus obras teatrales alcanzaban. Acababa de escribir La casa de Bernarda Alba. ¿Sabemos de quién estamos hablando? Sí, García Lorca. Era una época buena para él, pero en Granada, su ciudad natal, el clima era terrible en el contexto de la Guerra Civil Española. La Falange andaba detrás de muchos. El Frente Popular de esa ciudad había denunciado fraude en las elecciones. Los golpistas, que estaban en contra de la República, tomaron el control y ejercieron una represión muy fuerte. Un informe de la Jefatura Superior de la Policía de Granada de aquellos años, publicado recién en la década de los 60, decía que García Lorca estaba tildado de prácticas de homosexualismo, aberración que llegó a ser vox populi, pero lo cierto es que no hay antecedentes de ningún caso concreto. Estaba tildado de masón y socialista. Un buen amigo de Federico era diputado socialista y un familiar suyo alcalde del mismo partido. El 9 de julio de 1936, el poeta ya fue intimidado porque la casa de verano de su familia fue tomado por la policía, aparentemente en busca de los hermanos del casero. El cerco fue cerrado en torno al poeta, pues su cuñado socialista, José Fernández, fue ejecutado. Su amigo, el también poeta Luis Rosales, más cercano a la Falange, trató de protegerlo, pero en casa de este fueron a sacar a Federico con órdenes superiores. Los últimos días de García Lorca, hechos que debemos conocer. 9 de la mañana con 12 minutos, amigas, amigos. Una de las voces

más de 30.000 voluntarios en todo el país participaron este 17 de septiembre en Agua Viva, la gran minga de limpieza por la conservación de los mares, ríos y fuentes hídricas que organiza el Ministerio del Ambiente MAE para fomentar el sentido de cuidado, protección de la vida y la biodiversidad. Ecuador ha respondido cada vez de mejor manera a la invitación por conservar los entornos naturales protegidos y libres de residuos en el marco de la celebración del Día Internacional de Limpieza de Costas, promovido por la organización Ocean Conservancy, y el despliegue operativo afianzado en 24 direcciones provinciales del MAE permitió este desarrollo de las labores de limpieza emprendidas en 217 fuentes de agua en Sierra, Costa, Amazonía y región insular. Juan Carlos Soria, ministro del Ambiente, subrogante desde la playa El Murciélago en Manta, dio inicio a las actividades y se dirigió a los voluntarios expresando su alegría por ver a tantos jóvenes convocados. Esto demuestra que hoy hablamos un lenguaje común, el lenguaje del compromiso ambiental para proteger y conservar nuestro patrimonio natural exuberante y diverso. Eso señaló. Tras 4 horas de intensa jornada, los resultados obtenidos ratifican la sensibilidad con la que responde el país ante los temas de conciencia ambiental. De acuerdo a los datos preliminares recopilados al final del día, se movilizaron 31.048 voluntarios en una extensión de 445 kilómetros y se retiraron 97.804 kilos de residuos. Entre los tipos de desechos que se retiraron de playas, ríos, lagunas, esteros, 845.059 kilómetros, ¿sí? Pues lo que se recaudó, digamos, lo que se recogió, constan colillas de cigarrillos, botellas de bebida plásticas, tapas de bebidas plásticas, vasos y utensilios desechables, envoltorios de comidas, golosinas, frituras, entre otros. La experiencia Agua Viva movilizó a miles de voluntarios provenientes de diversas expresiones culturales, étnicas, sociales y generacionales, confluyendo en un mismo ideal de conservación de la vida y la biodiversidad de las especies. El Ministerio de Ambiente continuará promoviendo acciones con enfoque educativo y sensibilizador sobre la importancia de conservar el patrimonio natural protegido para el disfrute de las generaciones venideras. Esto, pues, lo difundimos con mucho agrado. Esta mañana hemos recibido desde el Ministerio del Ambiente y esto de Agua Viva motivó la participación de miles de voluntarios en todo el país, pues realmente son noticias halagadoras. Son las 9:21. Luego les contaremos un poco sobre esta nueva iniciativa de publicaciones libres y radios libres. Vamos ahora a escuchar una de las nuevas generaciones, talento ecuatoriano. Me refiero a Fernando Cilio y su composición Cocada. Thank you. Troyanas, versión libre de Las Troyanas de Jean-Paul Sartre. Esto se llevará a cabo en Quito, miércoles 21 de septiembre, jueves 22 de septiembre a las 19:30, una puesta en escena de la Escuela de Actuación Teatro Ojo de Agua, basada en la versión del Premio Nobel Jean-Paul Sartre sobre la tragedia clásica, y desde un trabajo experimental que habla acerca de la guerra y sus consecuencias, una propuesta contemporánea que plantea un universo de escenas móviles que profundiza en el sentido de lo popular y la conciencia colectiva. Encendidas desde el coro trágico griego, al final, esta obra nos plantea una fuerte pregunta. ¿Hay alguna victoria después de una guerra? Cuando vencedores y vencidos serán destruidos por el poder. La dirección está a cargo de Roberto Sánchez y María Elena López. Actúan Natalia Grandes, Adrián Yumipanta, David Pila Luisa, Diana Proaño, Gabriela Remache e Irene Villacrés. Igualmente, amigas y amigos, todos y todos estamos invitados al concierto que ofrecerá el grupo Yavirak, Teatro Casa Somos del Barrio Roldós, el jueves 22 de septiembre a las 19:00, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Fundación Teatro Sucre invitan al concierto del grupo Yavirak. Esta agrupación inició su trayectoria artística de la mano del municipio del Distrito Metropolitano de Quito, como la Rondalla del Departamento de Cultura, y fue creciendo junto a la Fundación Teatro Sucre. Inicialmente estuvo conformado por 5 integrantes, 2 requintos, 2 guitarras y una voz, una estructura tradicional de los grupos especializados en música popular. Actualmente se ha convertido en un cuarteto con 3 voces, guitarra, requinto y bajo. Entrada libre, recuerde usted, la Fundación Teatro Nacional Sucre invitan al Teatro Casa Somos del Barrio Roldós el día jueves 22 de septiembre a las 19:00, Yavirak en concierto. 9:30 en la mañana, vamos a nuestra primera pausa. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El Consejo Nacional de Cultura pone a disposición de las personas naturales y jurídicas con actividad cultural créditos reembolsables y no reembolsables para el financiamiento de proyectos culturales de interés local, regional y nacional. Conozca las líneas de crédito en www.fomentocultural.gob.es o al teléfono 2-220953. Consejo Nacional de Cultura, fortaleciendo el desarrollo cultural del país. La bomba del chota, el instrumento más humanista que tiene abierto el corazón. Te invita este domingo 25 de septiembre, desde las 10 de la mañana en la Plaza Cívica de Carapungo, a escribir junto a ti su propia historia. Hoy empieza un nuevo día. Día Nacional de la Bomba del Chota. Cultura con respeto. Te esperamos. Te esperamos. En el chota hay un instrumento que hace mover el esqueleto. En el chota hay un instrumento que hace mover el esqueleto. Bomba se llama, bomba se llama, con mucho respeto. Invitación de la Asociación de Artistas, Intérpretes y Autores Afroecuatorianos. Palma Africana, la radio de los sueños. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Juan Muyo, musicólogo. A los artistas nos ha caracterizado incluso una lucha política por las artes autónomas. Esto nos viene desde el pasado, desde la memoria de los pueblos. Tenemos varias de estos procesos, la misma investigación en el Ecuador es autónoma. Los archivistas sonoros, los musicólogos, hemos trabajado siempre desde una posición autónoma.

9:39, amigas, amigos. Era La Ascensión. Esta es una composición del maestro ecuatoriano Milton Arias. Recomendaciones editoriales. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su librería. Antología poética. El autor Efraín Jara Hidrobo. Poesía. La editorial Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. 154 páginas. Adentrarse en la escritura poética de Efraín Jara Hidrobo supone acceder al asombro, al descubrimiento de renovadas propuestas teóricas, temáticas, escenarios, donde el hombre, más allá de mostrarse fascinado ante las evidencias del mundo, desacraliza la realidad. Cuestiona el transcurrir del tiempo, admite la inequívoca presencia de la soledad, la nostalgia, la muerte, y desde estas reflexiones propone la reconfiguración existencial que no sólo particulariza su obra, sino que lo ubica como uno de los poetas ecuatorianos e hispanoamericanos más trascendentes de nuestro tiempo. Igualmente, dentro de las recomendaciones editoriales de nuestra casa, de nuestra librería, está Flujo Escarlata, de Sonia Manzano. Género, cuento. 144 páginas. Flujo Escarlata. Es un cuentario, nos dice, que merecería el premio Joaquín Gallegos Lara del municipio metropolitano de Quito, y que hoy es reeditado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Está compuesto por 11 relatos, cuyos argumentos se centran en su mayoría en historias de mujeres, lo cual es una constante en la narrativa de la Aurora. Se inicia con 4 personajes míticos, siguiendo con aquellos que emanan de lo cotidiano, de la ciudad que envuelve a la escritora, al igual que seres fantásticos que surgen de un imaginario subyugador. Sonia Manzano hace suyo el idioma, lo lanza y entrelaza, como el flujo y reflujo de las mareas, utilizando un sarcasmo afilado, al que ella misma se refirió en alguna ocasión, acaso porque con este fino e incisivo humor se atenúa la profundidad conmovedora de cada historia. Y por último, amigas y amigos, vamos a recomendar a ustedes igualmente este libro, Los Seres Invisibles y Otros Imaginarios. La autora es Ivonne Zúñiga Paredes. Es un cuento, 104 páginas, los personajes nacidos de la luz y de las sombras, cuentos que reivindican a los seres que pasan por la vida sin dejar evidencias palpables, visibles o audibles. Son los habitantes invisibles cuya existencia teje un entramado subterráneo. Parte, pues, sustancial de lo que llamamos realidad. Los tiempos se confunden en estas historias que van y regresan del pasado al futuro y se instalan en la imaginación latente que ahora, para establecer una comunicación con el lector sensible y alerta. 9:42, amigas y amigos, pues queremos igualmente poner en su conocimiento el 6º Congreso Ecuatoriano de Gestión Cultural, Los Derechos de la Naturaleza y la Cultura. Este es un homenaje al pensamiento y obra de Leonidas Proaño. Del 10 al 12 de noviembre de 2016, en el Teatro Alfonso Chávez Jara, en la Casa de la Cultura del Núcleo de Chimborazo. Recuerde usted el 6º Congreso Ecuatoriano de Gestión Cultural, Los Derechos de la Naturaleza y la Cultura. Homenaje al pensamiento y obra de Monseñor Leonidas Proaño. 9:43. Bueno, lamentamos realmente la ausencia de Andresito Tulcanazo. Esperamos que no sea algo muy grave lo que le impidió llegar hasta nuestros estudios. Bien, les recuerdo que esta semana, el día miércoles, como todos los miércoles, pues a las 14 horas, 2 de la tarde, usted puede escuchar Punto de Giro. este programa, pues con la presencia del dramaturgo y experto en guión cinematográfico, el maestro Gerardo Fernández García. Entonces, este es un programa, como ustedes lo saben, es un programa de crítica cinematográfica, y pues todos los días miércoles, a las 14 horas, 2 en la tarde, y su reprise el día domingo en idéntico horario. Para este miércoles, pues tenemos ya Hable con ella. Nuestra invitación entonces, amigas y amigos, a sintonizar Punto de Giro por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos nosotros a seguir con más música y, por supuesto, lo hacemos con compositores ecuatorianos. El maestro Leonardo Cárdenas, uno de los maestros, de los músicos jóvenes, pero realmente con una producción trascendente, una producción extensa, buena, calificada por expertos, pues por especialistas, como uno de los grandes compositores contemporáneos de Ecuador. El día de hoy nos comparte El Toro Rabón. Este es un disco que usted lo, un tema, perdón, que usted puede escucharlo dentro del disco Albazos y Zapateados. Ahí está. Está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Bueno, 9:49 a.m. Cuestiones de fuerza mayor impidieron que Andresito Tulcanazo llegara, como lo habíamos anticipado, a nuestro programa, pero él acaba de llegar y está con nosotros. Pero vamos a reagendar esta entrevista, porque pues tenemos ya apenas 4 minutos. Entonces, lo vamos a hacer con todo el tiempo del mundo para poder disfrutar ciertamente de lo que tiene que contarnos Andrés Tulcanazo, del grupo Sendero, que por cierto, tiene algunos conciertos todavía en agenda, con un éxito tremendo la semana anterior en la Casa de la Música, gente joven, gente componiendo realmente música hermosa, con un compromiso con la música de este país. Por lo tanto, y de Latinoamérica, ¿no? Ese ha sido su fuerte desde hace algunos años. Entonces, bueno, en todo caso nos alegramos que no era por otro motivo que no sea un poco un tránsito loco y el no poder ingresar con fluidez acá a nuestro estudio. Bueno, estas cosas también pasan cuando hacemos las cosas en vivo. Queremos nosotros, amigas y amigos, hacerles la cordial invitación entonces para el laboratorio del grupo Contra el Viento, perfeccionamiento de técnicas corporales y vocales. Esto será el día jueves 22 a las 9:30 a.m. Es un trabajo en residencia con la actriz argentina. Es una formación de la propuesta de Contra el Viento Teatro. Incluye un montaje de una nueva obra. La Fundación CAIPAE, en la Sala Contra el Viento. Esto está ubicado en la extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en La Merced. La Merced, en el Valle de los Chillos, frente al Parque Central. Recuerde usted, jueves 22, desde las 9:30 a las 15:30. Y a las 11:00 del día jueves 22, hay un taller de poesía dramatizada. Esta es una actividad gratuita, análisis y selección de poesías con posibilidades de ser llevadas a escena, el arte de declamar un texto, ejercicios de vocalización, impostación de voz, respiración, montaje de un texto poético, el montaje de imágenes teatrales que respaldan la declamación de un texto, estudio de voces corales y espacios escénicos, montajes de varios poemas a ser dramatizados, dirigidos a pacientes familiares de pacientes, funcionarios del Hospital Eugenio Espejo y particulares. Esta es la extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el Hospital Eugenio Espejo. Esto se llevará a cabo en el auditorio alterno del Hospital Eugenio Espejo con el cantautor Fernando Jaramillo. Debemos ya despedirnos y lo hacemos con música. Y Giovanni Mera, otro de los compositores jóvenes, ¿no?, los compositores contemporáneos, pues nos comparte esta, que es su composición, Manuela General. Hasta el día de mañana, mil gracias a su atención. Buenos días. Generada de nuevo entre nosotros, de regreso a la tierra donde naciste un día, con tu imagen completa, rescatada de olvido y limpia de la escoria.